tu corazón, las paguas brotan. Se descargará otra vida, la otra veira do mal. Maldita suerte, maldita condición, fruto da injusticia, da desigual evolución e indiferencia. A que fai más dores que tidos no mundo que el inferior.